Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en este martes 29 de marzo, día en que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico Documental, ha incoado el procedimiento para inscribir como bien de interés cultural el yacimiento arqueológico de Ocuri, situado en la localidad de Ubrique. De esta manera, la Junta de Andalucía dará la máxima protección a este enclave estratégico desde el que se controla el paso natural hacia la manga de Villaluenga, por un lado, y la salida hacia el sur de la sierra, por el otro. La ciudad histórica de Ocuri es un espacio que ha generado desde su descubrimiento un gran interés arqueológico, tanto por su situación estratégica como por la monumentalidad de los vestigios edilicios y estructurales que han sido hallados en ella, en especial posicionamiento de este cerro calizo donde se asienta el reducto arqueológico inserto en la Sierra del Benalfí. Lo convierte en una pieza clave para entender la razón por la que la población de esta área de la Serranía Gaditana la ocupase de forma continuada durante siglos. Habla la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo. Tenemos una magnífica noticia para la ciudad de Ubrique. Además, un compromiso con sus habitantes, con sus vecinos, con sus vecinas y con el Ayuntamiento de Ubrique, con la alcaldesa, para proteger, como veis, el yacimiento de Ocuri. Se le dijo que en el primer trimestre de este año iba a estar firmado por la Dirección General y resuelto el procedimiento que dará la máxima protección a este enclave estratégico en la Sierra Gaditana, y así se ha hecho. Ayer, 28 de marzo, el director general, Miguel Ángel Arauz, firmó el procedimiento de incoación del expediente de BIC de este enclave arqueológico en la Sierra Gaditana. Por tanto, estamos muy contentos porque era una iniciativa de la Delegación Territorial de Cultura junto con el Ayuntamiento de Ubrique, con todas las formaciones políticas que lo forman, y hoy es una realidad. El secretario de Política Local del PSOE de Ubrique, Jorge Chacón, ha aprovechado el espacio Nuestros Políticos para mostrar su satisfacción por esta noticia y ha recordado el tiempo y el trabajo que hay detrás del equipo de gobierno para lograr este hito que, además del prestigio que supone, permitirá al enclave optar a una serie de subvenciones y proyectos con los que seguir descubriendo la riqueza del mismo. No, indudablemente una satisfacción importante. O sea, llevábamos esperando mucho tiempo que se produjese esta declaración definitiva, ¿no? Esta incoación del expediente. Es verdad que la administración, no hace falta que lo digamos, ¿no?, puesto que nos lamentamos y nos quejamos todos los días de la lentitud o de la excesiva lentitud por la burocracia y por tanto trámite administrativo necesario para cualquier cosa. Esto estaba cantado, es decir, es verdad que la Junta había hecho más de una información pública a la propia alcaldesa de que estaba resuelto, de que iba para adelante. Bueno, ha tocado ahora, pues mejor que mejor, ¿no? Como tú bien has dicho, es muy importante. Yo creo que nos va a permitir dar un salto en cuanto a todos los trabajos, a todo el desarrollo futuro, ¿no?, de aquella zona, ¿no?, de la zona arqueológica. Y como no de otra manera, pues tenemos que felicitarnos por haber sido capaces de cerrar todo este proceso, ¿no?, y empezar ahora una nueva etapa que yo creo que nos permitirá eso, el poder acceder a situaciones tanto en propios trabajos de arqueología próximos como en el propio desarrollo de toda la zona como elemento turístico. Ya te digo, nos abre unas puertas completamente diferentes con esta catalogación de bien de interés cultural. Hoy martes tiene lugar en la ermita de San Pedro a partir de las 8 de la tarde el pleno del Ayuntamiento de Ubrique relativo al mes de marzo, en el que se someterá a aprobación el acuerdo marco de colaboración entre el consistorio y la Asociación Empresarial Multisectorial Innovadora para las Ciudades Inteligentes. También se llevará a votación la organización del festejo taurino popular denominado Toro del Gallumbo para el próximo 4 de septiembre. Dentro de las mociones políticas, el Grupo Municipal Socialista propone la adhesión del Ayuntamiento a la Coordinadora por la Sanidad Pública de la provincia de Cádiz, mientras que el Grupo Municipal Popular presenta una moción para evitar la desaparición del Grupo de Rescate de Montaña y su inmediata reactivación. La Junta de Andalucía ha notificado hoy 18 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, así como la curación de 4 personas. La tasa de incidencia se sitúa en los 576,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 95 positivos en los últimos 14 días, de los cuales 55 corresponden a la última semana. Cabe destacar que son datos acumulados desde el pasado viernes, ya que el gobierno autonómico, siguiendo las medidas tras la actualización de la estrategia de vigilancia y control frente a la COVID-19, publicará estos datos a partir de ahora los martes y los viernes. La Hermandad del Cautivo ha anunciado las diferentes novedades que presentarán en su estación de penitencia extraordinaria este año, y de manera excepcional se introducirán cambios sustanciales como el cambio del paso sobre el que irá la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo o el recorrido que seguirán. El secretario del colectivo ha adelantado que durante el trayecto visitarán todos los templos de la localidad que tienen hermandades, el Jesús, el San Antonio y el convento de Capuchinos, además de la parroquia Nuestra Señora de la O, lugar de salida y entrada de la procesión del Miércoles Santo. La amplitud del recorrido previsto se contrarrestará con el adelanto de la hora de salida prevista en esta ocasión para las 9 de la noche, así como con el cambio del paso que portarán los costaleros. Sebastián Casillas ha explicado que saldrán en andas, abandonando el modelo mixto tradicional en ellos, y para ello utilizarán uno de menor tamaño, cedido en este caso por la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Esta elección favorecerá a la hermandad poder contar con algunos efectivos de reserva y para seguir un ritmo más rápido de lo habitual, por lo que la hora de regreso al templo está prevista para la 1:30 de la madrugada. No hay que engañar a nadie ni llevarnos a cosas que no son. Hay que decir la realidad, que en la situación pandémica que nos encontramos y con las medidas higiénico-sanitarias que ahora mismo tenemos, perfectamente podríamos salir con nuestros pasos, podemos volver a haber tomado una nueva decisión y salir tanto nosotros como todas las hermandades con los pasos habituales. Pero ya es una decisión que está tomada, no podemos dar vuelta atrás y tenemos que tirar hacia adelante con lo que hemos decidido, puesto que el encargo de flores ya está hecho sobre ese paso, los exornos sobre ese paso, los ensayos se están haciendo también con este paso. No vamos a decir deslucido, vamos a decir distinto, ¿no? Distinto, pero al menos, si el tiempo no lo permite, pues nos garantiza que vamos a estar en las calles. La otra manera era un riesgo, y ahora mismo pues no podemos dar paso atrás. La única medida que sí podemos tomar es que ya este nuevo paso, al no llevar fardones, y al, digamos, las medidas que hay ahora mismo no son tan exigentes como las que había cuando en enero o febrero se planteaba esto, algún que otro costalero a lo mejor vamos a poder meter de más en el paso para aliviar la carga de los costaleros, por debajo de este paso habrá uno o dos con su mascarilla, capirote, y guardando la distancia que tienen que guardar, también se podría meter de complemento para ayudar a los que van cargando, aparte de que se puedan hacer relevos. Se pueden ir haciendo ya modificaciones porque la normativa ha cambiado y no lo permite, pero no vamos a renunciar ya a una decisión que en su día se tomó, y ahora mismo nos gustaría salir con nuestro paso. Yo creo que a todas las hermandades les gustaría salir con la normalidad que siempre se ha salido. Paso más pequeño que se aprobaba en este cabildo, como también se aprobaba el adelanto de la hora de salida de las 10 de la noche, que era habitualmente una hora antes, a las 9 de la noche. Uh-huh. ¿Por qué se proponía este adelanto de salida, al menos para este año? Porque el recorrido, al ser un paso menor, el recorrido que tenemos, pues este paso pequeño podría hacerlo en un tiempo muy corto, en una hora o y pico podría estar la estación de penitencia prácticamente terminada. Entonces la hermandad decidió de cambiar el recorrido, entre otras cosas, primero por ver al señor cautivo en calles distintas a las que normalmente no hemos visto en el pueblo de Ubrique, y en otras cosas para que la estación de penitencia pues estuviera en unas 3 horas, 4 horas, en una cosa más o menos acorde con lo que debe de ser o en lo que debe de estar más o menos la estación de penitencia de una hermandad. El recorrido no se cogía por azar ni se cogía por capricho, se quería coger algo simbólico, se quería hacer una estación de penitencia, como siempre, circular. En nuestro caso aquí en Ubrique, la estación de penitencia no vamos a hacer estación de penitencia a una iglesia prioral o a una catedral, porque en el caso de Ubrique no tenemos catedral, como lo pueden hacer, por ejemplo, las hermandades en la estación de penitencia en Jerez, en Cádiz, en Sevilla, la catedral. Nuestro caso es una estación de penitencia circular, digamos, salimos de nuestro templo, de la parroquia de Nuestra Señora de la O, que es nuestra sede canónica, y la puerta pues vuelve a ser a nuestro templo, de nuevo a la parroquia de Nuestra Señora de la O. Después de analizar varios recorridos, varias alternativas, pues vimos o tuvimos en bien de hacer una estación de penitencia con un recorrido donde, saliendo de nuestra parroquia y volviendo a nuestra parroquia, pues visitáramos o pasáramos pasáramos al menos por los distintos templos de Ubrique que tienen hermandad, en este caso por la iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno, donde está la hermandad de Nazareno, por la iglesia del Jardín, donde está la agrupación parroquial de San Antonio de Padua, Santo Entierro, y asimismo por el convento de Capuchino, donde se encuentra Jesús de la Paz y donde se encuentra la patrona de Ubrique, la madre de todos los ubriqueños, la Virgen de los Remedios. Vale. Y nuestra estación de penitencia de este año pues va a ser así, va a ser una estación de penitencia circular donde vamos a pasar por los distintos templos de Ubrique. La intención de la estación de penitencia, evidentemente, es de recogimiento y cada uno tiene su intención a la hora de hacer la estación de penitencia, pero también con una intención global o general desde la hermandad de que sirva pues también para pedir por todas aquellas personas y por las hermandades y por todos aquellos que en esta pandemia pues han arrimado su hombro y han tenido bien pues hacer esa labor tan grande que han hecho, tanto médicos como sanitarios, como etcétera, para que, digamos, a día de hoy pues hayamos mermado los daños que ha tenido esta pandemia a lo mínimo posible. La Peña Flamenca de Ubrique sigue inmersa en el desarrollo del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Este viernes, a partir de las 10 de la noche, vuelve a celebrarse una nueva sesión clasificatoria en la que esperan poder contar con la buena participación del público que están experimentando en esta edición. El presidente de la Peña, Manolo Román, ha destacado también la alta calidad de los participantes, tanto en cante como en baile, dejando noches extraordinarias, ha dicho, y contribuyendo a que el desarrollo sea el mejor posible. Para este viernes se ha preparado una sesión en la que participarán artistas que nunca antes han visitado la localidad. Así las cosas, en la modalidad de baile será el turno de Rubén García, de Albacete, mientras que en el cante estarán Javier Mellado, de Chiclana, y Ana Roldán, de Sanlúcar de Barrameda. La fase clasificatoria se prolongará hasta el 20 de mayo, mientras que la gran final será el 4 de junio. Pues sí, estaba viniendo mucha gente nueva, y además, juventud, mucha juventud. Que no son gente ya mayores así, sino gente que están empezando. Porque si ven las fotos que nosotros metemos en nuestro Facebook o bien en el Facebook de la Peña, verás que son jóvenes, son gente bastante, bastante jóvenes. Eso nos alegra a nosotros porque es que, hombre, siempre los mismos, no, pero vamos, de los mismos que vienen siempre, ha venido uno este año, Y otro hombre de Algeciras también que ha estado por aquí. Pero vamos, que los demás no los conocía yo. Sí, ya cuando se ha abierto esto y hemos bajado un poquito la pandemia esta que tenemos, pues la gente se ha animado, ¿no? Y están llamando pues muchísima gente. Es que siempre hemos tenido una cantidad enorme de personas para el concurso, Rocío. Y claro, este año, por lo que teníamos entre manos con este COVID, pues la gente se abstenía, no querían aventurarse a ver, porque tú sabes que de momento puede y de momento no puede. De momento te dicen no se viaja, o no se puede, o no se cierra, o lo que sea, ¿no? Y así vamos, pero vamos, que ya que se ha abierto todo, que estamos ya, hombre, un poquito mejor, no es que estemos del todo bien, ¿no? Pero estamos un poco mejor, pues la gente se ha animado y están llamando. Hombre, ya el aforo no lo tenemos limitado, ¿no? Como antes, no tomamos ya medidas así, hombre, de temperatura, ni nada. Solamente le decimos a la gente que el que vaya a nuestra peña, pues se lleve su mascarilla, como es habitual, una vez que los locales cerrados hay que tener la mascarilla puesta, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Tenemos más público? Pues bueno, pues bien. Yo lo que quisiera era que se quedara gente en la calle, ¿no? Pero, hombre, están viniendo 60, 70 personas por ahí, más o menos. Ya sabes que estamos un poquito asusados, pero no pasa nada. Con su mascarilla puesta, pues duro, venga, a escuchar cante y a ver baile. Mira, la semana pasada no tuvimos baile porque la Zabala tenía que venir de Mallorca. Y de Mallorca estaba el tiempo como para venir y con un avión y eso, o sea, que no vino, pero vamos, está la muchacha, está en reserva, en el momento que pueda pues vendrá. El viernes pasado solo tuvimos cante, dos cantadores que por cierto muy bueno y muy bien, todo va perfecto y hombre, procuramos siempre de tener un baile no metemos dos bailes porque eso sería ya mucho, ¿no? O sea que es mucho tiempo. Y vamos, solemos terminar sobre las 12, a las 12 o las 12 y cuarto ya hemos terminado. Uh-huh. Recogemos todas las cosas y nada, y termine, que no es como antes, ¿no? Que estábamos hasta las 3 de la mañana, hasta las 2, y la verdad, hacíamos unos descansos ahí que, bueno, pero ahora no, ahora lo hacemos casi todo seguido, o descansamos 5 o 6 minutos, uh-huh. y de momento, pues venga, el otro cantado o el bailado. Hombre, no cansa a la gente, uh-huh. y que tiene que ir lejos, ¿no? Pues, hombre, pues más tempranito para irse. Yo que tengo que ir muy lejos, ¿sabes? Pues claro, también digo, bueno, vamos a terminar prontito y ya acabamos la cosa. Semana Santa respetada, y no traemos nada. O sea, uh-huh. que ya, por ejemplo, la próxima semana sí tenemos, y la otra que ya es que es Semana Santa, pues no vamos uh-huh. a tener. Y ya después ya continuamos igual hasta terminar. Uh-huh. Que la final creo que va a ser día 4 de junio. Vamos a ver cómo tenemos la cosa y así veremos ya. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.